Excelente, señor Bailey. Son tres preguntas fundamentales, pues, de que en lo personal me costó bastante faccionarlas, porque quería enfocarme directamente en el sazón, ¿va? Del aprendizaje que se obtuvo con este trabajo de investigación-acción que se desarrolló en el Colegio El Progreso. Para finalizar, pues, yo les quiero dar las gracias a ustedes como docentes. Pues, lamentablemente no se puede hacerles una entrevista a todos los docentes por el tiempo, ¿verdad? Pero como usted es la persona que asignaron, pues déjeme decirle que le doy las gracias por el apoyo tan incondicional que me brindaron a mi persona. Aprendí mucho de ustedes. En este caso, yo no solo vine a impartir conocimientos, a impartir temáticas y capacitaciones, sino que también vine a aprender de cada uno de ustedes, pues sus puntos de vista que me hicieron cuando realicé las capacitaciones. Para mí fueron muy importantes porque eso, pues, es lo que llevamos a la práctica, ¿verdad? Y es lo que nos ayuda a cada día, pues, ser mejores profesionales. En nombre de, en este caso, licenciado Melvin Omar Pérez Monterroso, quiero que me les dé las gracias a todos los docentes y, pues, siempre estoy para servirles. Tienen mi contacto por si en algún dado momento podemos colaborar en algo, estamos a la orden, ¿verdad, Miss Beli? Bueno, profe Melvin, la verdad que en nombre de todo el personal docente del colegio también le queremos dar las gracias por tan excelentes capacitaciones. La verdad que son capacitaciones que nos ayudarán a innovar en las clases, a mejorar aspectos que muchas veces quizás no vemos, que estamos fallando en ellos, pero gracias a las capacitaciones impartidas por su persona vamos a poder mejorar muchos aspectos. Le agradecemos por cada uno de los aspectos que nos mencionó, también por su tiempo y esperamos tenerlo pronto por acá para que siempre nos siga actualizando en tan importantes estrategias. Muy bien, señor, le agradezco muchísimo y siempre les exhorto a llevar en la mente el tema, ¿va? De autorregular los aprendizajes en lo que son los alumnos.